baixamos a música para falar cun personaxe especial, cunha dona, cunha rapaza que, bueno, xa quixéramos nos ter aquí fichada para como voz femenina. No. Saudamos a Lía. Pois nada, pois traémola. Lía, boas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pois moi bien, no tan bien como tú, que seguro que estás haciendo preparativos para poder participar en algún evento de chocolate. Muy bien, sí, sí, está. Mira, hemos acabado ahora la sesión de fotos de chocolate y nos vamos a Barcelona al Sevens Music Bar, que allí tenemos una actuación esta noche y bueno, quien y mañana otra, y mañana otra, muy importante, mañana, que para eso te llamamos. Que muy bien, muy bien. A ver si mañana se anima la gente, que en el Centro Gallego Rosalía de Castro de ahí de Cornellá haremos baile después de comer, así que bueno, después del apuntar. Después de Xantardo Entroido ahí en Rosalía de Castro, sí señor. Bueno, que esta voz femenina, ya, bueno, queremos ver la experiencia positiva, pero yo no soy capaz de bajarme la música para que podamos escucharte. ¿De qué? ¿De chocolate? Claro. Bueno, bueno, yo ya os dije que me tengo que pasar por ahí, lo que pasa que lo siento mucho que estos días no he parado. Y bueno, sí, sí, yo os llevaré para allí el CD y aparte por internet, todo el que quiera pues puede poner la página de Facebook de Chocolate, que sería facebook.com/grupochocolate, y ahí tendrá todas las noticias, los vídeos y bueno, esta canción también, que tenemos el videoclip ahí en YouTube, en nuestro canal de YouTube. ¿Algo así como esto? Sí, sí. Debe ser algo así, ¿no? Algo así suena. Pues bueno. que te felicitamos, que es el primero, pero que esperemos que no sea el último, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que además, queremos eso, la presencia física aquí de Lía, para que toda la gente sepa que cantas mejor que hablas. Hola, muchas gracias. Sí, seguro que sí, porque hablar no es mucho lo mío, Pero bueno. No, sí. Es un decir, el hecho de que me hablas mejor, que cantas mejor que hablas, es un decir. Porque tu voz también nos alegra muchas veces, y por lo menos las veces que has estado aquí con nosotros siempre ha sido agradable. No precisamente porque cantara, sino porque como persona vaya, también nos agrada. Pues nada, compañía. Muchas gracias. Tenemos que ficharla, Paqui. Sí, sí, yo me apunto, Bueno, yo estoy ahí con vosotros alguna tarde, claro que sí. Está encantada, pero ¿no ves? Ahora mismo sí. Quitámoslo casi, por así decirlo, de un ensayo, porque voy a trabajar ahora, esa noche voy a... Vuélvenos a repetir, claro, el lugar. Vale, pues esta noche vamos ahí a Barcelona, se llama Seventh Music Bar, y está en la calle Ferrer de Blanes, en el número 3. Bueno, pues ya sabes. Me lo chivan por aquí, me lo chivan. Todos los que quieran para poder disfrutar de Lía y todos sus componentes y todos los componentes de chocolate, ¿no? Sí, quien quiera pasarse, nos lo vamos a pasar muy bien. Aparte, ya os digo, venimos muy animados de fotos. Y bueno, que hoy es carnaval, claro que sí. O sea que hoy se venga disfrazado. Hoy maquilladísimas, ¿no? Claro, hoy súper guapas todas. Muchas gracias. Bueno, te despedimos con la música que tiene aquí nuestro técnico porque no sé dónde la has robado, pero bueno, por lo menos para ti es un, para nosotros es un placer poder contar con tu ayuda y con tu colaboración. Bueno, un placer el mío por vuestra ayuda, también vuestro apoyo siempre a los proyectos que llevamos a cabo y bueno, esperemos que se anime mucha gente, como hemos dicho, mañana para el Centro Gallego. Claro. Y esta noche con chocolate, claro que sí. Muy bien, pues mañana seguro que mucha gente disfrutará con vuestra música. Muy aquí, bien. Aquí en Rosario de Castraveña. Hasta pronto, Lía. Un saludo, Julio. Venga. Adiós. Adiós.